Este es el programa número uno de la radio, Cállate Podcast, con sus superlocutores, Controlador. Ya podemos visitar a todos los niños, empezando por Controlador, que es un niño todavía. Un niño con bigote. ¿Con bigote? Se está escuchando como risitas y... como que andan corriendo en chanclas. Me robaron mi mochila, me robaron mi cámara, me robaron mi cámara. Como que todavía traía el pito en la boca. Manolo. Ah, no, muy triste. Por eso ahora va a empezar sección de ecología con finlandeses. ¿Qué llegó su Mario Bros? ¿Qué pasó, mi princesa? ¿Y esa pinche tortugota quién es? Te compré dos caballos, su rancho, para que me diga, soy no binario, pa. Y Rafa. Para evitar un tipo de agresiones o así. Sí, las agresiones bien agresivas. ¿A ti te gustaba chocar tu cochecito con el cochecito de otros niños? No, amigo, jamás. Mira, se van a ir a mira, el policía te va a regañar, ¿eh? Va a venir la enfermera a ponerte la inyección si sigues ahí. Esto es Cállate. Ay, bienvenidos al puro jabón aquí en Cállate Podcast. En el guaguancó. Al guaguancó electrónico. Post-pandémico. Eso ya fue. Apocalíptico, entonces, pues. Pues sí, pues después del huracán. Ya es el apocalipsis, güey. Pues ya estamos en eso, ¿no? O sea, guerra en el Medio Oriente, güey. ¿Quién se lo hubiera imaginado? Ah, oye, eso también tenemos que platicar con nuestra expertise en internacionalista. Así es. Huracán. Huracanes, plagas. Plagas. Plagas de gentuza. Sí, sí. Ah, pero ese es el Cervantino en Guanajuato. En fin, así es esto. Gracias por escucharnos. Hasta la próxima. No, no es cierto. Aquí está Manolo. ¿Cómo estás, amigo? Oye, buenas noches a todo nuestro amable público que pues nos escucha como siempre en este programa. Sí, sí, claro. Ya pasó un mes, entonces pues ya les toca ya, este programa. Es que nosotros somos... es como cuando quieres pues tener más familia, procrear, y sabes que hay casi un día al mes, güey. Ese día toca, güey. Sí, sí, sí. Si ya lo estás intentando, dicen, ahorita es cuando, mi rorro. Eso es esclavizante, ¿no? Digo, sí, hay casos, o sea, conocemos casos cercanos. Sí, no. Que se esclavizó por el bien de la humanidad. Sí, conocemos un caso de real, de un esclavo sexual, vamos a llamarle, que tenía que estar... Tenía que llegar a... A lo que iba, güey. Era el día de... Y como Normandía, güey, vamos. Vámonos. Sobre todo, güey. A mandar todos los soldaditos a la guerra. Todos los soldaditos a la guerra, a matar ese muñeco. Así es. No les vamos a decir quién es. Pero habrá señales. Pero ya se imaginarán quién puede ser. De alguien que podemos hablar mal aquí, ya no importa. Sí, sí, sí. El alias el campeón. El campeón, sí, sí. Alias el campeón. Oigan, se nos olvidó invitar a Controlador. Perdón. Espero que nos esté escuchando en alguna parte del mundo donde esté. Pero saludos, saludos. Es que ya es la costumbre, güey. Nos malacostumbró a no estar aquí. Ajá. Y de todas maneras, a lo mejor no podía venir hasta acá, güey. Ya es. Sí, no. Ya cruzando ciertos límites, ciertos semáforos ya no. Ya se le hace muy. La gente del centro ya no viene hasta la orilla. No, ya no. Les queda lejos. ¿Qué hay hoy, amigo? ¿Qué hay? ¿Qué está pasando en el mundo, en las redes? ¿Qué ha pasado, güey? No, bueno, de todo, ¿eh? Más bien la pregunta es, ¿qué no ha pasado? Tenemos guerras, tenemos... nada más que déjame primero saludar A tu bello público. Al bello público está Ángel García. Ajá, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Ángel García. ¿Ya donó? Buena pregunta, ¿eh? ¿Ya donó? Así tenemos que empezar todos los programas. El que ya donó tiene su saludo. Así es. La locura corazones. La locura. Ah, Lalo. Ah, es que, a ver. La locura corazones o Lalo cura corazones. Ay, Lalo, ¿cómo estás? Dice, yo vine a escuchar la voz sexy de controlador. Pues. Ah, ya, ahorita no, pues. No, alguien nos dijo. Alguien nos dijo en Instagram que el controlador era lo más aburrido del programa. Qué laca. De plano. Y lo voy a quemar de una vez para no darle. Sí, tú quema, güey. Para que el controlador lo busque y lo madre. Le parte su madre. No me acuerdo quién. Bueno. Y ya, son todos los que están. Gracias. Gracias a toda la gente que está allí en el chat. No son muchos. Ah, mira, está Saya. ¿Cómo estás, Saya? Hey, Saya. Saludos, querido. Hey, Britney. Hey, Britney. Hey, Barbie. Oye, por cierto, hablando de Britney, nunca dijimos que ya es libre, ¿no? Ah, ya se emancipó de sus papás, ¿no? Sí. Por fin. Por fin, a los 45 años. Pero luego ya ves que decía, es que por alguna razón estaba bajo el cuidado de su papá. Ajá. Y el papá dijo... Porque ya ves que se volvió loquita un tiempo. Sí, ¿no? Sí, entonces era como su tutor. Pero no lo dejaba, pues, que salir a la... Sí. Que aquí a la tiendita, que a la esquina, que tener novio y esas cosas. Pero el papá dijo, güey... Cuando creo que un juez determinó que no podían estar ahí controlándola, dijo el papá, bueno, la voy a dejar, pero allá ustedes, yo se lo voy diciendo, desde ahorita, van a ver. Así hablan los gringos. Van, güey, a ver, yo nomás, así habla, así habla. El papá de, hey. Hablas como Ken Salazar, el embajador de Estados Unidos. Pues así habla. Así hablaba. Yo nomás le estoy diciendo, la Britney se va a poner bien loca. Y sí, güey, ya la viste con los cuchillos acá, que baila con cuchillos y sale. No, cuadrada. No la he visto, güey. No, hasta hubo un montón de memes de eso, güey. Ah, con razón. Sale un video. De pronto graba videos ella ahí bailando y haciendo cosas raras. TikToks. Y en uno salió. Bueno, TikToks. Salió ahí con unos cuchillos, güey. Entonces hicieron un montón de memes así de, con un trompo de al pastor, güey. Peleando contra ninjas. Lo advirtió el papá de Britney Spears. Y tenía la razón. Ay, es bravo, que yo no, ya no soy Spears. ¿Cómo será? Ahora soy Swiftie. Ah, eres Swiftie. Soy Swiftie, güey. ¿Sabes quién más es Swiftie, güey? ¿Quién más es Swiftie? Pues tú sabes, güey. Tú fuiste el primero. No, pues bueno. Estoy dando... El expresidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que por cierto están ahorita agarrándose a jitomatazos con el presidente. Ah, qué raro. Porque les quitaron como 15 mil millones de pesos, güey, nada más. Pero bueno, ese es un tema aparte, ¿no? Ajá. Pues resulta que es súper fan de Taylor Swift, güey. Es un güey que es casi el doble de edad de nosotros. ¿Es Saldívar? Sí. Ajá. Alfonso Saldívar, Guillermo Saldívar, no creo que sea. Pero pues fue al concierto con su sudadera de Taylor Swift, con su nombrecito atrás y sus pulseritas. Sus brazaletes. Ah, sí, porque algo tienen con los brazaletes. Ah, es que intercambias, güey. Son brazaletes del amor y de la amistad, güey. Ay, no. Los ves a todas las Swifties, güey, en los conciertos, en el país, en el mundo, güey. Intercambias pulseritas. Ay. Y ya es un tema de amor entre nosotros. Wow. Que, por cierto, me regalaron un póster, güey, de Taylor Swift. Pues eso es real, güey. Porque una chica que trabaja conmigo, le di permiso para que llegara más tarde al trabajo. Porque fue al concierto un día antes de Taylor Swift. Ah, ya, ya. Y entonces le encargué, le dije de broma que me encargaba una playera. Y pues que ya no va a playeras y me trajo un póster. Güey, pinche explotador. O sea, güey, todavía la hiciste que fuera a trabajar al día siguiente, güey. Pues... Se desveló todo el viaje de aquí hasta CDMX. Y todavía le exigiste que te comprara algo, no, le dije de broma, güey. ¿Y qué hiciste con el pinche póster, güey? Ahí lo tengo guardado. Lo voy a enmarcar. Hijo, lo daste a tener en el techo, güey, de tu cuarto, así para dormir. Para no, me corren de mi casa, güey. O sea, llegaste a tu casa y no dijiste. Sí, lo conté, güey, porque pues así, ay, ¿qué quieres que me regalaran mi póster de Taylor? Manolo, ¿qué es eso? ¿Son mis planos? Ahí de plano. No, es un póster chiquito, güey. Tampoco es un mega póster, güey. Pero sí, lo voy a. Debo admitir que es un. Es subirse al tren del mame, güey. De ser Swiftie. Sobre todo porque anda con... ¿Quién? ¿Con quién crees que anda Taylor Swift? No me digas. Amigue. No. Anda con un jugador de los... Omar Chaparro. Ay, no, ese güey está muy feo. El Chicharito. Ay, no, oye, sí, es cierto. Ay, harían tan buenas. Ay, sí, güey. Tan triunfadoras, pareja. No, pues resulta que anda con un güey que es jugador de un equipo de NFL. Ajá. Que era su Swiftie. Era su Swiftie. El güey le quería... Él era un Swiftie. Sí, le quería regalar, o sigue siendo, ¿va? Evidentemente. O sea, era un Swiftie, como cualquiera... Como cualquiera de nosotros, güey. Fíjate, güey. Como cualquiera. Exactamente, güey. Entonces, en sus redes publicó que le quería regalar en su concierto una pulserita de amistad a Taylor Swift. Como este güey sí es famoso, es uno de los... Está en los Jefes de Kansas City y es de los estelares, pues dijo, pues alguien debe decir... Porque tiene un podcast este güey junto con su hermano. Y entonces dijo, alguien debe de saber o debe de conocer a alguien. Se hizo viral y pues resultó que sí, le hicieron llegar la pulserita y empezaron a salir. Rafa. No. Y ahora son novios. Ay, es Travis... Travis Scott. Travis Kelce. Travis Kelce. Oh. Wow, está tan guapo. Fíjate, tantas cosas que tenemos en común con él, güey. Ah. O sea, somos guapos. Altos. Swifties. Fuertes. Fuertes. Súper buenos para los deportes. Super. Y además tenemos un podcast, güey. Oh, sí. A lo mejor podríamos andar con... Deberías escucharlo, está divertido. ¿Quién? El podcast. Ah. Nada más que cambiaste muy, muy gacho de tema. Pues estábamos con Britney Spears, güey. No, estábamos con eso. Estábamos con esto, mira. Espérame, déjame que termine el anuncio. Mientras, Sí, sigue diciendo algo de Travis... Travis Kelce. Yo leía por ahí que era todo actuado, que era una simulación, güey. ¿Tú qué opinas de eso, güey? No, pues yo sí creo que es una pareja real, güey. Ah. Pues ella no creo que necesite lana ni la fama de él. Ajá. Y él, pues sí, es muy famoso por el fútbol americano. No gana ni la cuarta parte de lo que gana ella, güey. Uh-huh. Sí, es la millonaria, pero ese güey... Desde las estelares del NFL, güey. A ver, güey, pregunta. Tú, digamos, imagina que fuéramos un podcast súper famoso. Ajá, como lo somos ahora. Y tú fueras así un, pues una estrella de los medios, güey. Súper conocido, tuvieras tu avión privado y todo, güey. O sea, que tuvieras los medios para... Ajá. Para acercarte a alguien tan famoso. Ajá. ¿Andarías con Travis Kelce? Claro. Me parece buena. Yo tan solo por su podcast. A ver. Una gran euforia en la Ciudad de México, pues Taylor Swift ofrece su primer concierto en el país. El ministro de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Saldívar, conocido como el Swiftie Mayor, fue captado así en el Foro Sol, una chamarra personalizada con su apellido, la frase Swiftie, el icónico número 3, el número de la suerte de Taylor Swift. Ah. También se le vio conviviendo con algunos fans. Ahí está el Saldívar. Ahí lo pela el pinche viejito, güey. Aparte se ve bien acosador ahí con una morrita, güey. ¿Qué pido, cabrón? Pues imagínate ese, güey. Ya está grande, señor. Sí, güey. O sea, cuando escuché la noticia, pero le entrevistaron, evidentemente, ¿no? Pues claro, pues fue noticia. No, es que sí me gusta la Taylor Swift. Me gusta, sí. Me gusta su... ¿Qué hace un güey de 60 años escuchando o viendo videos de musicales del artista pop más famoso del mundo? De la... Ajá, no, pero artista... Bueno, sí. Artista juvenil, ¿no? Ajá. Pues, no sé, güey. A lo mejor así nos vemos ya nosotros también, así, bien patéticos, güey. ¿Ese te hubieras visto así si hubieras visto el concierto de Caloncho? Oye. Wow. Wow. O sea, es que no hemos hablado. Como ya tenemos... ¿Cuánto tenemos que no...? Un mes. Pues estamos en época... En noticias del rancho. En noticias acá del pueblito, ¿eh? Ajá. Estamos en plena época cervantina. Así es. Es el Festival Cervantino, muy importante, güey. Con grandes artistas. Y cada año hay un país invitado, es como invitado de honor, y un estado de la República. Invitado de honor también. De honor también. Bien. El país es Estados Unidos. Ajá. Que pues como que... No, de hecho... Pues, ¿por qué no mandaban a Taylor Swift? Ajá. Al concierto de la Alhóndiga de Granaditas, güey. Sí, güey. Reventa la ciudad, güey. Pues, hubiera estado chido, ¿no? Digo, porque el año pasado, por ejemplo, fue Corea del Sur. Ajá. Y mandaron una banda de K-pop. No muy famosa, o sea, como no mandaron. Las medianonas. No mandaron a Blackpink, por ejemplo, güey. Sí, o a BTS. No, no, no, no. O este. O Twice. O New Jeans. Ah, eres K-pop. O sea, güey. O sea, eres K-pop. Hijo, güey, es que soy, ya soy K-pop. Eres una señorita. Es que. Eres. Rafa, eres. Es, este episodio se llama Rafa. Es Rafa K. Güey, es que no me queda de otra, güey. Mi niña se la pasa escuchando eso. Es lo que hace, güey. Es su vida, escuchar K-pop, bailar K-pop, decirme qué pasa con las chicas del K-pop, quién se peinó de tal manera, quién se juntó con quién, o sea... Güey, mi hija escucha Elton John y mi hijo escucha Peso Pluma y no significa que voy a escuchar Peso Pluma y Elton John todo el día, güey. Ah, y ahora voy a... Todos los álbumes de Elton John. Pues no, no, no, bueno, pero pues se te va pegando algunas cosillas, güey, o sea... Eres Rafa K. Oye, hay unas cosas buenas, güey, ¿eh? Pero bueno. Nos... Más si veas videos, güey. No, claro que no, claro que no. Ya me... ¿Y qué? ¿Qué, güey? ¿De dónde ibas? A Caloncho. ¿Con qué íbamos? Ah, Caloncho. Estábamos en el... En los países invitados y estados invitados. Bueno, Caloncho es este músico... él es de Sonora. Ah, dice que no lo conoce muy bien. Ah, te lo voy a poner para que veas. No es necesario, pero bueno. Ahora dices tú, Sonora acá. Ah, esa gata. Ah, acá. Música, cachingona, güey. Acá, tráiganse a la banda de la pinche. El ceviche y unos botes, güey. Y no. Nos está tomando unos botes. Unos botes. Pero no, mira, esto es lo que canta Caloncho. Ah, esa canción sí la conozco. Soy feliz. La la la la la la la la la. Soy Caloncho tra la la la la. En Sonora todos se burlan de mí. Soy feliz con lo que tengo. Sí, porque imagínate, güey. O sea, imagínate, güey. A ver, dame un segundo para producir algo aquí en vivo, así es. Tiempo. Producción. Pausa, güey. Eres de Sonora, güey. Sonora, para todas las personas que nos escuchen en el mundo y que son coreanos, por ejemplo. Sonora es un país es un estado en el norte del país. Que son norteños, andan de sombrero. Ey. Hay desierto. ¿Qué, compa? Comen carne asada y tortilla de harina. Ey. Y hablan así. Así. Golpeado. Son machos, son hombres. Ey, eso sí son machos. Y luego mira, vas a Sonora y escucha esto, can. Esa es una ametralladora. Es una Coca-Cola destapándose. Es que son los anuncios de YouTube, güey. Ah, muy bien, güey. Entonces, imagínate de repente. ¡Mijo, Caloncho! ¡Échese una cancioncita! Estás en medio de una balacera, güey, con tus compas, güey. Ajá. ¡Se llama! ¡Ahí voy! ¡Ahora, mijo! ¡Métese que le van a caer las balas! Le van a balear por Joto. Por pinche Joto, hombre. ¿Por qué me salió tan Joto este muchacho Caloncho? El Caloncho de... O sea, están acá tus papás. Están tus papás, güey, con una carne asada con sus compas, güey. Sí, celebrando, así como se cantando, celebra en Sonora. ¿Y tú cantando en ese momento? ¡Pinche Caloncho! ¡Tráigase una chela de acá para! Y así de fondo, otros compas bailando la danza del venado. Ándale. ¿Y este güey? Oye, güey, deberíamos hacer el trend de la danza del venado, güey. Deberíamos hacer la danza del venado, güey. Cállate, podcast, güey. Deberíamos hacer. Ah, oye, sí, eso es bueno. A ver, mira. Ponte el video de la danza del venado. Ahí está, ahí está. La danza del venado, para quienes no estén. Es muy versados en esto de la cultura mexicana. Es una danza muy muy famosa que viene de... Pero eso no viene de Sonora, ¿o sí, güey? ¿El venado? Sí. La danza del venado sí es de Sonora, güey. No es... El póster de Sonora es un pinche venadote, güey. Es cierto. Bueno, el caso es que son unos cazadores que andan cazando a un venadillo. Ajá. Y el venado pues lo representa otro bailarín. Ajá, que es que brinca, balanza, hace unas piruetas. Está bien chido, güey, porque... Sí, sí, es padre, este es padre. Esta nada más es el... Yo pensé que iba... Ándale. Ahí viene, ahí entra el venadito. Que da unos Esta narración es para todos nuestros amigos de Rusia y de claro. Ucrania, que nos están escuchando en este momento, que están en sus trincheras. No, no, no, Rusia y Ucrania no los menciones juntos, güey. Se odian. Rusia y Ucrania ya fue, ¿no? Ya es out. Sí, ya está en 2022. Sí, la verdad, ya ni quién... O sea, por favor. Bueno, es la danza, un venado que va y que lo van cazando, que va recorriendo todo el escenario. Sí. Y luego aparece esta canción de fondo. Y luego... ¡Caloncho, vente a bailar la danza al venado! Ay, además que estoy cantando mi canción. ¡Pero tus primos están bailando el venado! Espera. ¡Ay, mamá! ¡Ay, pero yo quiero cantar mi pop, ma! Entonces, a ver, entonces... ¿Qué onda con Caloncho, güey? Ah, sí. ¿Qué te pasó, güey? Caloncho, bueno, resulta que mi mujercita... Ya, ves que, güey, ¿qué onda con las mujeres, güey? Le gusta a Caloncho. Uy, le encanta, güey. O sea, ya sabes, güey. Su artista número uno, sí, güey, de este año. Uf, o sea, lo amo, lo adoro. ¿Conoces una canción de Caloncho? Pero bueno, está bien. Ama a Caloncho. Entonces, no conseguimos boletos, güey. Porque ya ves que... O sea, perra, es virtual. En la fila virtual y... Sí, exacto. Y ella tenía muchas ganas de ir a ver a Caloncho. Entonces, como eres un esposo. Como soy el mejor esposo. El mejor esposo del mundo. Amoroso. Que, detallista. Detallista, güey. Sí, sí, güey. Hombre. Que quiere. Lo único que quiere en la vida es que su mujercita sea feliz. Nada por intercambiar unas pocas horas de amor. No, para nada, no. Pues conseguí unos boletos, güey. Me moví, me moví mis contactos, güey. Conseguí mis boletos, güey. Entonces, yo leí, según en el calendario del Cervantino, que el concierto era este jueves. De hecho... Jueves 26 de octubre. Ajá. Exactamente. De hecho, cancelamos. Y este programa estaba cancelado ya. Porque sí, o sea, era imposible porque iba a ser el concierto de Caloncho. Así es. Entonces ya ayer le digo a mi mujercita, tengo boletos para... ¿Qué crees? ¿Qué crees? O sea, estaba... Hola. Hola, mi amor. Hola. ¿Qué crees? Hoy me toca. Sí, hoy me va a tocar a huevo. Porque traigo, ¿qué crees que traigo para ti? Una sorpresa. Sorpresota. Ahí está su sorpresota. Boletos para Caloncho que tanto amas. Ay, mi amor. Ay, te amo tanto. Y a los 5 minutos me dice... Ay, le estaba diciendo a mi amiga no sé qué, que ya iba presumiendo lo que íbamos a ir con Caloncho. Y me dijo que el concierto fue ayer. Y yo, mande. Motherfucker. Y sí, efectivamente, leí mal. En lugar de leer 26, era 24, martes 24. Entonces, pues, ya no fui al concierto de Caloncho. Bien, güey, muy bien. Me lo perdí, cabrón. Aplausos para mi amigo Rafa. Gracias. Que tuvo un súper detalle. Pero, güey, lo que importa, ¿qué es lo que importa? Detalle, güey. Exactamente. Gracias. Y entonces ya... Desapareció la moda de Caloncho. Ya, la chica. Ya, la verdad es que luego dije, ay, güey, ¿qué? ¿Por qué me puse a escuchar un poquito de música de Caloncho? Porque dije, bueno, me estoy preparando para el concierto. Es casi todos tus temas deben ser así, ¿no? Sí. O sea, qué hueva, güey. Dos, tres, dices, órale, qué bonito. Ay, soy muy lindo y el mundo es muy feliz. Y ya la cuarta dices, ya, Caloncho. Algo sí me... Ah, la semana pasada estuvo otra banda que se llama... Technicolor Fabrics. Ah, pensé que es Simpson a huevo. No, Technicolor Fabrics. ¿Los has escuchado? No, pero Simpson a huevo sí. Bueno, pero no fui a ver Simpson a huevo. Hubiera sido yo, güey. Estaba más chido. Bueno, fui a ver a los Technicolor Fabrics, que son de Jalisco, de Guadalajara, creo. Igual, o sea, es musiquita así. Así, o sea, que también... Technicolor Fabrics. Ajá, Si el nombre no te dice nada. Sí, como a la cuarta, quinta, sí, ya estás así, ya, por favor. Eso sí, los fui a ver. Pero bueno, vamos a cambiar de tema. Ya, porque ya me harté. ¿Qué crees, Antena? ¿Qué crees, Antena? Hablando acá de músicos perrones, güey. ¿De nuestro héroe local o qué? Oye, por favor, güey. Por favor. ¿Quién más, güey? ¿Quién más? ahí te va. Por cierto, alguien nos preguntó, creo que ¿cómo se llamaba este cuate que nos escuchaba? Edson, no. Edson Darantes de una semana. No, Bueno, nos preguntaron que qué era eso de antena. ¿Qué pasa, antenao? El antenao es el hijo de tu Sancho, básicamente. Pero está en tu cancha, pues está en tu casa, güey. Vive en tu casa, vives con él, güey. Ese entenado es hijastro, ¿no? Si lo quieres ver románticamente. O sea, básicamente cuando le dices a alguien entenado, le estás diciendo, es que yo me acuesto con tu mamá. Básicamente esa es la cosa, pues. Pues sí. ¿No? Y aquí se usa mucho esa expresión. ¿Qué pasa, antena? Así como en lugar de decir cuñado o compa. Aquí se usa mucho el entenao. No, lo estás diciendo mal, güey. Chingado. Entenao. Antena. Mira, antena. A ver. Ey, yo. Ajá. Y va de nuevo, mi Tony. Esa camarada. Somos la Santa Carna. Carnal. Yeah, W Beats. Oye, DJ Dundé. Pues salió el Santa Fe Clan en... Con el Canelo. Presentando al Canelo, ¿no? En su última pelea. Pues es que el Canelo, bueno, lo que se ha puesto de moda es que... creo que lo puso de moda el Canelo, no sé si alguien más lo haya hecho. Pero sale con alguien famoso acompañándolo en la salida desde su vestidor hacia el ring. Y este año, o esta última pelea que tuvo el Canelo, pues lo acompañó el Santa Fe Clan. Chido, ¿no? Yo esa rolita, güey, ahora es, no, la de, sí, esta de mexicanos, es ya himno en espectáculos y partidos de fútbol y eso, güey. ¿Ah, sí? O sea, ya antes de un partido, güey, de hecho lo puedes buscar ahí como partido México-Alemania, güey, ya antes del partido, güey, estaban los de las animaciones y eso, güey, con esa rola, güey, y la gente, el público bien prendidote, güey. A huevo, antena, nadie nos creía. Y era del güey, y aparte está la rola la canta, ese güey que está cantando es el güey que mataron, güey, el... ¿No es el Lefty? Lefty. Ah, ¿a poco ese es el güey que mataron? A huevo, antena. No, ma. Bueno, y salió, obviamente no salió con Lefty porque ya estaba muerto. Ajá. Salió con otro... El tornillo. Ese sí es de acá de Guanajuato, creo, ¿no? Porque Lefty... No sé si de Guadalajara o... O sea, es de los güeyes que... Adoptó en su disquera la 473. Ah, ya. Pero es de su clica, pues. Y bueno, mucha gente se estaba burlando, güey, de que es... Aguas, ya van a ir a robar los Oxxos y no sé qué, güey. Muchos comentarios, sí, muy racistas. Yo digo, dejen a nuestro güero en paz. O le vamos güero. A romper su madre. No, pues salió con Jordi Rosado. Ya fue con... Ya regresó a la cotorriza. Sí, güey. Está chido, güey. ¿Por qué no nos invitan a nosotros, güey? También somos de Guanajuato, güey. Sí, güey. También somos de Santa Fe. A Simonce. Mira, algunos comentarios que, pues, se leyeron en las redes sociales, ¿no? Ya viene la migra. Córranle. Hasta acá huele a marihuana. Parece un delincuente. Qué vergüenza. Ay, ¿quién lo escribió? ¿Tú? No. Es que esta es una nota de Milenio. Dice, comentarios clasistas por Santa Fe Clan. Dice, en X, el video de la entrada del Canelo, acompañado con Santa Fe Clan y Tornillo Vázquez, es el que comentabas, se comenzó a viralizar atrayendo a su paso cientos de comentarios clasistas que criticaron la presentación de los cantantes. Y de ahí salieron estos comentarios que nos ofenden mucho. Tornillo Vázquez, güey. Mándanos un mensaje y le mandamos su nombre de... De rapero. Ferretería rap, de rapero. ¿De rapero de ferretería? Exactamente, güey. Eres la pinza Acosta. ¿Tú eres la pinza Acosta? Yo sí, quiero ser el... El Tuercas Robledo. El Tuercas Robledo. Hablando de eso, vamos a leer algunos comentarios. Gracias, Santa Fe. Pues chido, ¿no? Pues o chido, sea, chido, los que wey. No creían que iba en serio, ese güey va en serio, cabrón. Ese güey, ya creo que ya está tiene jet privado, güey. Una madre así, güey. Sí, no lo dudo, güey. Vamos a ver, dice Saya que él donó hace un año. Ay, cuenta. No, sí, Saya. Sí, seguramente sí. Hay gente que tiene programado su depósito. Exactamente. Es como si fueras al SAT y les digas, pagué impuestos. Es que yo pagué mis impuestos hace 3 años. ¿A poco otra vez los tengo que pagar? Lalo Curacorazones dice, ¿cómo crees? Solo porque habla muy bajito controlador. Porque dice que hay una canción sobre las pulseritas. Me imagino que las de Taylor Swift. Yo no sé nada de eso. De hecho, me decepciona mucho que sepas eso, Lalo. Ponte una rola de Taylor Swift. Piden que pongas la foto del póster. Ah, oye, güey, deberías sacarte una foto de junto a tu póster de Taylor Swift. Lo y voy a subirla, poner. Güey. La voy a subir. Presúmela, güey. Mañana es la subo eso a Instagram. Se presume, güey. Sí, sí, sí. Sí, sí, Saldívar, güey, que es un señor, un juez, güey, un magistrado. Un tipo que gana 120 mil pesos al mes. 120 mil, güey, más no o creo, menos. Wey. Cabrón. Más prestaciones. No, esos güeyes ganan más, güey. Acuérdate que esos güeyes no se bajaron del suelo. Un top de nenitas del K-pop por Rafa, güey. Me están confundiendo. Yo no soy el de las nenitas. No, el otro era J-pop. Eran idol, ahora, ¿no? Idol, un idol. Nos dicen que deberíamos tener TikTok. Ay, qué hueva, güey, no mames. Pues que para tener TikTok hay que estar haciendo contenido y. Y qué hueva. No, güey. Nos vemos una vez al mes, a veces cada dos meses. No, o sea, imagínense. Nada más saldría quién tiene la cuenta. Sí, no. Arnold Treviño, mira, aquí ya está en el chat. Él fue el que nos preguntó qué era eso de antena. ¿Qué pasó, antena? Pero no es antenado. O sea, antenado es. Es out. No, sí, o sea, no llegas. Buenas tardes, entrenado. ¿Cómo está usted? Claro que no, güey. No, es. ¿Qué pasa, antena? ¿Qué pasa, antena? Tiene que ser así con flow. Porque te vas a notar que no eres del barrio. Exacto, sí. No vas a llegar al barrio. Hola, de... buenas tardes, entrenado. ¿Cómo le va en esta mañana? ¿Qué transacciones han ocurrido? Así es. Recientemente. ¿Qué ha pasado, ocurrido, acontecido? En este momento en su bella calle. No, ¿qué pasó, antena? ¿Qué tranza? ¿Qué tranza por tu avenida? sí. No, sí. Saludos al güero. Saludos. Algún día nos va a hacer famoso. Un día. Tengo fe que nos va a hacer famoso algún día. Un día lo vamos a entrevistar, van a ver. Digo, si cualquiera ya lo entrevista, güey. ¿Vamos a corte o...? Vamos a corte, güey. Pon una de Taylor Swift. No mames, güey. Bueno, de Caloncho. No, ni madres, güey. Con la danza de venado, 2 horas, güey. No, a ver, ¿qué pusimos la vez pasada, güey? ¿Te acuerdas? No. A ver, déjame ver qué pusimos. Para no repetir, A ver, ¿en qué estamos? Es 315, ¿verdad? 316. Pusimos... ¿Quién sabe qué mamada pusimos? Ahí te va, güey. Pusimos... Jesse Ware. Sí, no. Hoy vamos a poner... A esta chica que se llama Delaporte. Delaporte. Bueno, no sé si es chica o un güey. No sé, güey. Vamos a poner Delaporte con eso que se llama Pantera. Rolón, güey, ¿eh? ¿Ah, sí? Rolón, güey. Rolón, ¿Ah, neta? Sí, hasta tiene ruiditos de pantera y todo. Ah, raro. Sí, exacto, güey. Exacto. Entonces, todos allá en casita, hagamos como Pantera. Y ya regresamos aquí al Cállate. Al Cállate Podcast. Sí. ¿Y cómo hace una pantera? La pantera hace... ¡Wow! Yo la haría más como... Tú eres una pantera, la más bella de la tierra. Tú eres una guerrera, cuando rujes todo tiembla. Tú eres una pantera. Cuando se metan en serpientes. Con flores mi camino, tu camino. Mi amor me suena al chiqui, chiqui, chiqui. Queen, hoy madre, fuerza de tu boca. Hazme calor entre palmeras y serpientes. Con flores mi camino, tu camino. Mi amor. Eres una pantera, rara, la más bella de la tierra. Rara, tú si sí eres una guerrera. Rara, cuando ruges todo tiembla. Ah, ah, tú eres una pantera. Rara, la más bella de la tierra. Rara, tú si sí eres una guerrera. Rara, cuando ruges todo tiembla. Ah, ah, tú eres una pantera. Cállate. Cállate, Podcast. Vamos en camino al estrellato, solo que en sentido contrario. Eres una pantera. Rara. Bueno, esta bueno, gracias Rafa por tu rola tan bonita. Gracias. Esta rolita, la que puso Rafa en el inicio del programa, en el regreso del programa, solamente es para quitarnos. Es como cuando pruebas un licor, un vino, y luego le echas un bocadito de agua para limpiar, sí, el paladar, ¿no? Así, güey, para que no se queden con esa imagen de Cállate Podcast, por favor. Público querido. No se vayan de Cállate, por si tenemos como 5 personas. Que está nos bonita, güey. Eres una pantera. Rara. Oye, pero lo que me sorprende a mí es que tú sigues escuchando rock todavía a tus 57 años. Existe, güey. ¿No ha muerto? No ha muerto el rock. Wow. Hay buen rock, güey. Ah, no, claro que hay bueno. Y nuevo, o sea, no rock, no. Estamos hablando de Metallica y. Ajá. Los clásicos. Esas cosas que ya. Rock nuevo, güey. No, es Royal Blood. Se llama esto. Blood. Hay un grupo italiano que se llama Maneskin. Maneskin, me suena. Maneskin, está pero, chido también. Ajá. Sí, creo que lo has escuchado. Bien, amigo, buena revolución. Está chido. Royal Blood. Me recordó a Garbage en como un poquito ahí ese. Sí, pues es que o sea, sí hay una tendencia así de regresar a los noventas, ¿eh? Yo he estado escuchando varias bandas que suenan así como grunge. Están tocando grunge, güey. Grunge, exacto. Y sí me gusta. Y si escuchas, ¿por qué caímos en lo de la pantera? Yo soy una persona que escucha todo tipo de géneros, güey. O sea, escucho hasta desde el Entenal, nuestro Entenal Santa Fe, hasta, pues, cosas como la que escuchamos. El miércoles que venía viajando de Puebla hacia acá, venía escuchando la playlist del Cállate de 2022, güey. Literal, ese es el concepto de que escuchas de todo. Ahí está. De chile, mole y pozole. Hasta Chabelo. Ah, claro. Claro, güey. Hay de todo ahí, güey. Hay que escuchar de todo. Muy bien, amigo. Déjame ver qué nos dicen acá en el chat, porque ya sabes, son muy participativos. Tiranosaurio Lex dice: hola, neni, ¿se acuerdan de mí? Cherris. Claro, cómo no. Cherris, Tiranosaurio. Wey. Cherries. Esa referencia a Cherries. El Cherry mayor era el... No, no, pues era el señor Nariz. Naricín. Ajá. Naricín que se fue. No, se nos, fue. Nos dejó. Se fue. Nos dejó como la chacha. Pero Cherry, sí. ¿Cómo estás, mi querido Cherry Tiranosaurio Lex? Saludos, Tiranosaurio. Siempre los llevo en mi corazón, menos allá saben quién. Eso chingado. ¿Controlador? No sé, pero... ¿Quién será? Y nos pregunta que si seguimos poniendo música de rascacolitas. Pues a veces... Eres una pantera. A ver. Rara. Ok, es una canción... ¿Es una canción rascacolitas? Sí. Sí. Sí, sí, sí. Güey, la otra vez iba en el coche y se la puse a mi... Es que ya no puedo decir niña, güey, a mi adolescente. Depende qué edad tenga, güey, entre qué rango. Bueno, se la pasando puse pasando los 12 ya es adolescente. Se la puse a mi hija mayor y se quedó viendo con una cara de... ¿Qué es eso? O sea, qué asco, pa. ¿Qué es eso? O sea, pa, qué asco, pero, pa. Pero quiero referirme una vez más a este... Vas a ver que va a ser un éxito. Tú eres una pantera. Qué bonito. Quiero repasar esta línea, güey. No de cocaína, esta línea de la canción. Escucha, pon atención. Mi amor me suena el chiqui chiqui chiqui. Queen, hoy madre fuerza. Pregunta, güey. ¿A ti te suena el chiqui chiqui coin coin? Coin coin, motherfucker. ¿Te suena el chiqui chiqui a ti, güey? Coin coin. Sí. Había veces me suena el chiqui chiqui, güey. Voy caminando y es. me dicen, ¿te suena el chiqui chiqui? Coin coin. ¿Qué gay? Vamos a la información, ¿no? ¿Qué? Oye, güey, espérate. Un paréntesis. ¿Qué pasaría si... ¿Por qué no hay una canción del Pato Donald, güey? Del Pato Donald, güey. O que digan... Ah, cabrón. Ah. Debería haber una canción del Pato Donald, güey. Ahí viene el Pato Donald. Viene moviendo la colita. Moviendo el kichiquichi. Oye, qué buena. Ahí está un... Ahí está una idea. Güey, no somos ahí exitosos. Ahí está una pinche idea, güey. Porque no queremos, cabrón. ¿Dónde estás, Juanpa Zurita y...? Sí, güey, no mames. ¿Dónde estás, Guaraquín? La verdad. ¿Cómo se llama el otro, güey? Luisito Comunica, güey. Para que nos descubra, güey. Así es. Información internacional, güey. Vamos a las... Noticias internacionales, güey. ¿Ya? ¿De plano? Pues, güey, somos expertos en esos temas, güey. Ok, no, pues, ¿cuál es la noticia internacional? Pues la guerra, güey, ¿no? Ah, la guerra, güey. La guerra. Sí, así es. efectivamente. ¿Qué está pasando? Vamos con nuestro corresponsal allá hasta la Gaza. ¿Qué pasa si le pones a Tonatiuh, güey, unos caireles, güey? Sí, es como refugiado judío, ¿no? Sí. Pero ese güey sí sería como del holocausto, güey. Por eso, güey. O sea... Porque es flaco el güey. Es 1946, güey. Es flaco, pero tiene panza, güey. Panza de que comió lo que había. De que comió papas todo en el campo de concentración, güey. Está muy mal que nos estemos riendo de eso, ¿no? No, nomás nos estamos riendo de los israelitas que son nuestros enemigos, ¿no? Bueno. Ahorita es mal, estás mal si eres a favor de Israel, ¿no? Un poco, ¿no? O sea, yo soy pro Palestina. Ay, güey. Mira, ay, wey, iba a decir algo que mejor no digo. No. No, dilo. No. Sí, No. Nos van a bombardear. Yo estoy a favor de la paz, güey. Ay, pinche joto, güey. No, a ver. Estamos ante un conflicto que tiene, o sea, no tiene una semana, un mes, ni un año. 50 años tiene. No, güey, o sea, tiene milenios, güey. No. Sí. O sea, ya si nos ponemos así muy mamones, esa zona ahí, Bueno, sí, todo Medio Oriente. Ha estado en guerra desde principios de la historia. Wey. Cristianos, judíos y, musulmanes. Musulmanes. Todos quieren... Jerusalén, ¿no? Porque... Ahí está la película de Cruzado, véanla, con Orlando Bloom, ahí guapísimo. Ay. Véanla, ahí está la explicación. Ah, esa es tu recomendación, ya estamos en recomendaciones. No, pues ahí está la explicación, para los que no quieren leer un libro de Jerusalén. Sí, no, qué hueva, ¿no? Este es el resumen, en 2 horas. Sí, bueno, históricamente he estado en conflicto de... Porque ahí Jehová... Sí. ahí la mezquita la construyó Alá prácticamente, güey. Claro. Jesús ahí. Y luego ahí Jesús nació en Belén. Sí. Y los judíos, ahí está el templo de Salomón. Sí. Básicamente se resume en eso el problema. Ahora, hagamos así como un, ¿cómo se llama? Fast forward, o sea, adelantemos 500, no, como milenios como de historia. 3000 años. Alabaré, alabaré. Exacto. Y entonces termina la Segunda Guerra Mundial en 1948. Después de que pues hubo una matanza horrible contra los judíos. Y pues los que ganan, que son los buenos, por supuesto, los aliados, dicen, ahora sí, les vamos a dar... Se ganaron su país, chingada madre. Ahí está, chingo de desierto, cabrón. Hey. Entonces, fundan Israel, mandan a todos los judíos allá, que los vemos, que se quieran ir, ¿no? Tampoco era fuerza, creo. Pues sí, le dicen, a ver, hay judíos dispersos en todo el mundo. Aquí está ya... decide la ONU, ahora sí ya se fundó la ONU, decide... A ver, este cacho de Cisjordania o de Irán. Deciden, a ver, este montón de tierra que no sirve para nada. Esa es la tierra judía que está cerquita de Jerusalén. Sí, no, y bueno, pero la gente que estaba ahí, que era pues gente que ahí vivía, pues decían, hay compromiso, ahí sí nos dan chance, ¿no? Pues, sí nos dan chance, ¿no? Porque ya esto es Israel. Van a llegar como 10,000 güeyes, como 10 millones de cabrones que están por ahí todo, por todo el mundo de regados. Ajá. Van a llegar a vivir aquí. Sí, exactamente. Entonces, bueno, se funda Israel. Los árabes luego le hacen la guerra a Israel. Árabes, no tienes hermanos. Israel es parte de la madre, güey. Pues porque tiene el apoyo de las potencias. Ah, porque dejaron como niñera a Inglaterra. Sí, sí, sí, exacto. Y hasta ahí, bueno, ok, está bien. No nos vamos a meter si los judíos se merecían o no tener su propio país. Digo, han estado... dispersos y huyendo durante milenios. Ajá. Porque a lo mejor se merecían su país. Pero la cosa es que después de estas guerras y que gana Israel, se apropia de más territorio. Como de Cisjordania. Ajá, incluyendo Jerusalén, porque Jerusalén estaba como partido, güey. O sea, les tocaba unas partecitas a los árabes y otras a Israel. Y a los cristianos. Ajá, Israel... se adueña de todo esto y manda la chingada a los jordanos, güey. A la Jordania. ¿Sí es Jordania? ¿Sí, verdad? Sí, pues sí, a los sirios y, bueno, los... Pues es que está ahí las mezclas culturales. Y entonces, esta apropiación de estos territorios... Jordania, sí. Es ilegal, güey. No lo estoy diciendo yo, lo dice Wikipedia, güey. Lo dice, pues... Güey, o sea, la verdad es que pasó eso. Israel se apañó. Sí, se lo apañó, güey. Una buena franja. A la brava. Y dice, todo es... Y te voy a arrinconar. Exacto. Y poco a poco ha ido arrinconando más y más estas áreas que son todavía parte de, pues, de... Pues de Jordania y lo termina siendo Palestina. Ajá, exactamente. Entonces, bueno, pues siempre ha habido estos problemas con... Pues con Hamas, por ejemplo, que es este grupo... islamita medio radicalón. Bastante radical. Que pues también, no es que estamos a favor de Hamas, o sí estamos a favor de Hamas. No, Palestina, dije. Sí, sí, sí. Porque Hamas son los que son... terroristas. Los que son violentones. Ajá. Y un día deciden... Es tu tío enojado en la fiesta, güey. El tío borracho en la fiesta. Es el tío borracho que ya empieza a soltar madrazos. Así, güey, es, ¿no? Güey. Y los palestinos son los güeyes que pistean tranquilo, pero son broncones. Son los tíos que pistean tranquilos y que los regaña la mujer. Que tienen paros. Ajá. Y aparte, pues, ve, dile algo. Ajá, es que lo cuchilean y se pelea. Exacto. Entonces, bueno, digo, no está nada bien lo que pasó con Hamas, secuestrando gente, jamás, matando. Güey. Jamás va a estar mal, va a estar bien, güey. No, jamás. Jamás. Jamás, jamás. He dejado de adorarte. Ahora... imagínate, güey, que tú eres acá un güey así súper súper chido, güey, que estás a favor de la paz, ¿no? Porque eres súper progre y, o sea, la paz con Palestina. Eres un súper influencer, creador de contenido. Ajá, te vas a un concierto, güey, súper súper cool en la frontera, güey, de Gaza, güey, a protestar en contra de la violencia, güey, estás acá. Así, güey, arriba la paz, güey. Mira, prueba este azulito, güey. Está deli, güey. Estás bailando así bien. Estás acá. Acá viajando, güey. Y de repente. ¡Ah! A la vareza, las chingadas. Ahora sí se los llevó a la verga. Se los llevó a la verga, así de pronto. Y que se los cargue a la. Sí, está hecho. Pues está hecho. Y eso fue lo que pasó, ¿no? Porque estaban. En resumen. Estaban estos. Pues, había un concierto, ¿no? En favor de la paz. Sí, sí, sí, a favor de la paz entre. Tómala, güey. Y que llega una bola de. Gazatís. Sí. Gazatíes. Bueno, de Hamas. De los del grupo Hamas. Y se chingan un chingo de gente, güey. Sí, sí, sí, estuvo feo, ¿no? Así es, güey. Secuestraron gente, se llevaron viejitas. Sí, eso fue un. Fue un desmadre. Fue un pedo que sí. Güey, es que. Son grupos radicales. Musulmanes. Que pues llegan y les vale madre. O sea, porque las personas de otra religión, de otra raza. Son lo peor del mundo. Sí, pero fíjate que ahí no estoy muy de acuerdo. O sea, porque el asunto no es nada más religioso. Es territorial. Exactamente. Pues nos están invadiendo o nos tienen invadidos de hace tanto tiempo. Y no es la forma tampoco de protestar, güey. No, esos muchachos están mal, güey. Están mal. ¿Por qué no llegaron y lo vamos a acusar con su mamá? Hay que hablar las cosas, güey. ¿Por qué no llegaron y? Oiga, disculpe. ¿Qué? Ahorita que están ustedes bailando aquí. Sí, oigan. Queremos un espacio para nosotros, sí. para decir nuestro problema. Nuestro que sentir. Tenemos, nuestro sentir. Y ahí todos bailando, así como un Gustock. Vean, sí, así bailar. Vamos a bailar todos. Vamos somos a bailar, hermanos. Vamos a recuperar territorio, pero. Somos hermanos. El territorio del amor. Así es. Y bueno, pues obviamente Israel, pues no. Pues contestó con toda la fuerza. Israel, ¿no? Es una de las fuerzas militares más poderosas del mundo, güey. Sí. Entonces, está gacho, estuvo gacho lo de Hamas, pero pues también está gacho la manera en la que reacciona Israel, que es así de, nos vale madres, vamos a... Güey, por ejemplo, ya ves que Israel tiene esto que le llaman el domo de hierro. Ah, sí, que es una serie como de cohetes. Sí, sí, sí. Que lanzas para prevenir o destruir misiles. Los misiles que vienen de afuera, ¿no? Está súper chido, güey. Sí, ¿sí has visto sí, los sí, videos? Sí, sí. Gaza no tiene eso, o sea, Jordania no tiene eso. No, güey. Pero has visto cómo mandan los misiles Israel, güey. Yo al principio cuando veía, porque se ven, hay videos donde de repente están en un edificio ahí, está, yo creo, grabando ahí un. Y se ve cómo se cae el edificio, no, o sea, güey. Muy, muy milimétrico el pedo, ¿no? Ajá, porque los misiles, me imagino que le calculan para que caiga. En la base los del cimientos, edificio. ¿No? En la base. Y entonces se viene abajo todo el edificio, güey. Es así de, ¡ah, cabrón! No, es que esos güeyes están... Ahí Estados Unidos está así como que, ¡ah, cabrón! Sí. O sea, ¿qué pedo con Israel? O sea, sí tenía, sabíamos que tenía fuerza militar, pero ese es otro pinche nivel. Sí, sí, sí. Y aparte Israel tiene uno de los grupos como de servicio secreto y de inteligencia más poderoso del mundo, pero se los durmieron. Sí, raro, ¿no? Salud. Oye, por cierto, ya perdimos a nuestra audiencia, pero yo creo que sí, dijimos el tema algo incorrecto. Wey. Sí, güey. No, a ver, estamos en contra de la guerra, güey. O sea, estamos en contra de la violencia, somos pacifistas. Pacifistas, güey. Obradoristas. Ah, no, somos amor, pacifistas, panistas. Exacto. Derechistas, católicos. Guadalupanos. Así debe ser. Entonces vamos a mandar a todos los peregrinos guadalupanos. Allá en la zona de Israel. Es que imagínate, aparte, güey, estás así, eres peregrino, güey, de que mandas, así como los viajes de oportunidad que les dan a sus amigos Pasos. Saludos al Pasos. Y que llegas a Jerusalén y de repente empiezan a sonar las pinches alarmas antimisiles, güey. Sí, no manches. Así te zurras, güey. No, y estaba viendo, no sé si has visto también videos, empiezan a sonar las sirenas en Israel. Algo así suenan las sirenas en Israel. Entonces la gente está, no sé, en la playa o está haciendo sus cosas y salen corriendo, güey, inmediatamente. Y yo decía, bueno, pues se meten a un edificio, así, encuentran un Soriana y se meten o qué. No, güey, hay hay búnkers, güey, públicos. O sea, hay lugares que están así identificados. O sea, hay baños públicos, hay y búnkers públicos. Hay varios, sí. Baños públicos y búnkers públicos. Hay baños públicos. Si te metes al baño público... O sea, hay una mezquita, un búnker, una réplica del muro de Salomón. Sí. Y... un baño. Un baño público. Por si antes de llegar al búnker te ganó... Y una réplica del Talmud a un lado. Del Talmud, sí. El Talmud, el libro de oración hebrea. Así es, así es. Así es, hermano. Así es, ojalá. Pero se me hizo muy raro, son muy... Pues no sé, güey. O sea, es que esos güeyes viven, han vivido en guerra y saben que están en guerra. Entonces, la gente va corriendo y saben que en un parque, por ejemplo, ahí está un parque así como el parquecito aquí. Ahí hay columpios y banquitas. Y a un lado, la entrada al búnker, güey. Y ya, entran, bajan y ya abajo hay mesitas y... Que tu maruchan, ¿no? un kebab. Un kebab, ¿verdad? Y ya, ahí está, ahí la gente se mete porque son públicos esos búnkers. Pues está gacho, güey. Yo no sé, no sé si queramos vivir en Israel. Y ya lo dijo nuestros amigos del grupo Azul Violeta, güey. No queremos otra guerra, queremos... ¡Oh, sí! ¡La paz! Pero mira, güey, la verdad, ya para terminar para tema, cerrar este porque tema es difícil, tan importante, güey. Es difícil, es un tema que... nos apasiona, güey, por supuesto. No. Pero también divide, ¿no? O sea, lo podemos ver ahorita que pues ya se fueron todos y nos dejaron escuchar. Pero es el mejor momento, el momento ideal para recordar este gran éxito de la música latinoamericana. Israel me da un sentimiento de tristeza. Me nombras Israel y se me viene la guerra, el caos. Me da mucho miedo. Y por la calle que puede haber explosivos. Gente muy resignada. Pueblo también. Wendy Zulka, güey. Las superestrellas de la canción popular. Superestrellas. Por un mensaje de amor e igualdad. La pequeña Wendy. Delfín es delfín. Y la tigresa del oriente. Ah, güey, no mames. Bueno, mames. ¿Cuánto va a tardar en salir la rola de Santa Fe Clan de Israel? Ya es que no hace falta, güey. Todos somos Israel. Así es, Centena, la Santa, carnal. El Israel, carnal. Si yo estuviera en la ONU, güey. Afortunadamente. Yo tomaría la palabra y pondría esta canción, güey. Y con esto, güey, arreglamos el problema, güey. ¿Qué pasaría? Bueno, ¿y cuál es la posición oficial de Cállate Podcast, güey, ante el conflicto Israel-Palestina? Bueno, Israel jamás. Por mi parte, ánse la madre, güey. Mientras sus juguetitos no pasen el Pacífico, sí. O el Atlántico, güey. Que no. Hagan lo que quieran. ¿Es tu problema? No. Cantemos. ¿Tengo parientes judíos? No. No, la verdad no. ¿Tengo parientes en Palestina? Menos. No, güey. Menos. No, la verdad no, güey. Aunque somos más, tenemos más de árabe que de judíos, ¿no? Nosotros. Pues sí, los árabes se la metieron gacha a los españoles, güey. Yo me apellido Ortiz, que debe ser un apellido de origen. Se escucha así medio. Musulmán, Ortiz. Medio musulmán. No, Ortiz suena como, hombre, que soy de la antigua Vizcaína, pero somos los Ortiz. Ok, bueno. Ahí está. Sí, pero los musulmanes invadieron España, güey, y pues sí somos más árabes que... Sí, entonces estamos con Hamas. Sí, somos pro Hamas. Bueno, gracias a esta gente tan bonita. O sea, ¿habrá un espía israelita así que es como escuchando? Ah, dijeron que el México que son pro Hamas. ¿Vamos a subirlo los impuestos? No, no. Que los judíos son buenos para el varo. Ah, no, son buenos, güey. Son buenos. Para el business y para el varo. Pero deja de eso, güey. Ahorita nos cae un pinche misil aquí. Teledirigido, güey. No, guerra contra Israel, güey. Guerra, güey. Nos vamos, güey. El barrio de Santa Fe contra Israel, güey. Oye, güey, hablando de... Sí. De tragedias, güey. Sí. ¿Por qué en Acapulco no hay búnkers, güey? ¡Ah! Debería de haber en la costa, toda la costa del Pacífico, debería haber búnkers, güey. Venta de guacamayas, baños públicos, búnker públicos, y mareco, y caguamas. Cervejería, pues. La jaiba. Porque les fue bien gacho, güey, ahorita con el... ¡Acapulco, Acapulco! ¡Te queremos, Acapulco! Vamos a inventar una canción en apoyo a Acapulco. Ya. Sí, en vez de Israel. Acapulco. Exacto. Sí, estuvo feo, les cayó un huracán, ¿eh? Un huracán categoría 5, güey. Que allá se ha visto, ¿no? Vaya, se ha visto, güey. Se ven las doñas así de las que viven en la zona de Diamante de Acapulco, güey. Ajá. Ah, es que, o sea, güey, o sea, los vientos estaban... Ay, o sea, el viento era tan escalofriante que me tuve que meter allá en la casa de la muchacha. O sea, destrozada, mi quedó destrozada mi alberca, mi jardín. O sea, ni siquiera pudimos al campo de golf salir, güey. No mames, güey. Fue horrible, güey. Ay, no. No, o sea... Devastado, güey. No, horrible. Horrible, güey. No, fíjate que me estaba yo acordando. ¿Cómo se llama el huracán? Digo, aquí para documentarlo. Otis. Es la organización de la televisión internacional. Así es. Fíjate que ese mismo chiste me hizo mi papá. Él me lo hizo un poquito más... Cantando. Sí, porque me dijo, es que era el concurso de la Otis. Y yo... Era del Oti. Ajá, era la Oti, ¿no? La Oti o el Oti. Yo fui a Acapulco, güey, un día. ¿Alguna no, vez? No, guay. No, güey. Uy, güey, o sea... Eso está guay. Sobreviví, güey. Está guay. Porque fue muy guay. Está muy guay. Pero... Esa vez, eso fue hace muchos años, güey. Íbamos a lo pobre, y no nos fuimos a quedar a un hotel ni nada, güey. No fuiste a la zona de Amante, güey. No, güey. No, esa vez no, güey. La verdad es que esa vez quisimos vivir la experiencia Mexican de Mexican Curious. Ajá, de cómo vive un acapulqueño, güey, en su hábitat. La experiencia full. Full. Full. Full. O sea... Entonces fuimos a un cramping, pero cramping acá, o sea, real, güey. Real. Entonces uno de los amigos con los que iba tenía algún conocido en Acapulco y nos dejaron quedarnos en su casa, güey. Pero haz de cuenta que era así como meterse a un callejón del pueblito de Rocha, güey, o del cerro del cuarto, güey, o sea... Ajá. Estaba feo, güey. Pues sí. O sea, era una casa de un acapulqueño, güey. Ajá. No era un hotel bonito, no era un Airbnb, güey. Así sí, un... fuiste full experience. Full, güey. Y me quedé pensando... Y eso es neta, güey. O sea, por la verdad, no es mamón, pero... Porque yo he estado viendo muchas imágenes de los hoteles que quedaron destruidos, güey. Devastados, güey. No, devastado estoy yo, güey. No, la casa de Luis Miguel, ¿cómo estará, güey? No mames, güey. Güey, está así en la mera orilla del mar, es lo wey. Que más me preocupó, güey. Cuando calienta el sol aquí en la playa. ¿Cómo es? No, pero sí, neta, sí me quedé pensando en la gente, pues, que está fregada, güey. La gente... Sí, güey. La gente de verdad, güey. La gente del pueblo. El pueblo, güey. Los que hablan con nosotros, güey. Porque neta, sí, o sea, era un callejón así fellito, güey. Y bueno, pues allá obviamente hace mucho calor, entonces no tenían ventanas. Oye, no está tan mal. No se les rompieron los vidrios de las ventanas. No tenían ventanas. No se les rompieron los vidrios, es de Yucatán. Sí, pero no tenía ventanas. No tenía ventanas. No. Pero pues entonces sí se les metió todo el agua, güey, gacho. ¿Sí me entiendes? Ajá. Y se Pero está en Cerrito, güey, pues están mejor, ¿no? Porque no se les mete, están arriba. No, pero... el agua a los de abajo. Pero los de abajo, pues sí les cayó todo, güey. No, pues el pinche aire, güey. 235 kilómetros por hora, güey. El pinche huracán. No, ya ni yo cuando voy en la autopista, güey. No, sí, no, mano, te pasas de lanza. No, sí está gacho, güey. No, sí, neta, sí está gacho, güey. Y, pero sí, o sea, he estado viendo las imágenes que pasan en los noticieros de los hoteles y de la toda la zona bonita de Acapulco, que pues, se ve pues muy fregada. Ajá. Pero piensa en la gente, güey. O sea, no la, pues sí, pues el turista, el que estaba en el hotel, pues sí, güey. O sea, estabas ahí disfrutando de tus descansos, vacaciones. Sí, te arruinaron tus vacaciones, ¿no? Todos los güeyes que trabajan ahí, ¿no? Pero no te puedes pensar, pues pasas la costera de Acapulco, güey, y arribita en las montañitas, en el cerro, güey. Sí, porque hay un cerro, ¿no? Ahí enfrente. Ya no, pues ya no viven los Acapulco, ya no viven el turismo, viven la gente que trabaja en toda esa zona, güey. Exactamente. Entonces, pues piensa, ponte a pensar en toda esa gente, güey, de, para empezar, chin, la chama, me van a poner a palear lodo, ¿no? No, y pues además no va a haber turismo durante el, ¿qué? ¿Te gusta? Pues de aquí a diciembre no va a haber. Tres, cuatro meses, güey. Exactamente, güey. No va a haber nada de turismo, no hay nada, güey, o sea, es arreglar. Es arreglar. O sea, ahí es tan chamba de mantenimiento. Entonces, neta, pues sí está gacho, está gacho por la gente de Acapulco. Creo que nunca nos ponemos realmente así muy, muy serios, pero sí, está feo, güey. Sí, sí, se están quejando gente de, es que no les avisaron a tiempo. Yo creo que, bueno, en Acapulco en sí no han llegado muchos huracanes, güey. No han pegado muchos, así... catastróficos. Sí. Y entonces no es como en acá en Yucatán que están acostumbrados y que ponen cintas en las ventanas y hacen tapiales. Y aquí dijeron, es Acapulco, güey. No pasa ¿qué nada. ¿Qué puede pasar, brother? ¿Qué puede pasar, brother? Es Acapulco, aquí está bonito. Y entonces ves las ventanas que se todos que se destruyeron la chinga y dices, ah, cabrón, ¿y por qué no pusieron mínimo los colchones así en la ventana pegadas, no? Ajá. O sea, como que, la gente de Protección Civil dijo, es que de repente era tormenta tropical y en 24 horas era huracán categoría 5. Güey, o sea, ya no podías nada, güey. Uh-huh. Ya ni siquiera podías salir a la calle a comprar madera. Ajá. O sea, de repente 200 kilómetros por hora. Ay, cabrón, dices, güey. O sea, si aquí te zumba el aire y yo, ay, estás dando el aire. Está bien fuerte el aire. Pero pues bueno, saludos a la gente de Acapulco. Sí, ahora que tengan señal. Seguramente nos están escuchando ahorita. Sí, ahora que tengan señal y escuchen el programa. Pues un saludo. Híjole, pues sí, está feo. Bueno, pues ya, güey. Ya hasta me agüité, güey. Por lo menos está lloviendo en Guanajuato, güey. Sí, lo bueno, güey. Justamente, es lo único bueno. Que aquí estaba más seco que la chingada. Pues ya llovió. Esperemos que no nos corten el agua pronto. ¿Qué más, amigo? ¿Qué más para...? No te agüites, güey. Te agüitaste. Te traigo tu cerveza. No, tienes cerveza, güey. Bueno, vamos a cambiar un poquito de... De aires. De mood. Ya va a ser Halloween, güey. Y Día de Muertos y todo eso. This is Halloween. Viene tu fiesta, amigo, de cumpleaños. ¿Fiesta de cumpleaños? No, la acabo de arruinar. No me digas que era sorpresa, mi fiesta. Era sorpresa, pero como cada año tengo la responsabilidad de arruinarte tu fiesta. Güey, es que justamente estábamos hablando de eso antes de iniciar el programa. Porque lo primero que llega Manolo a decirme es... ¿Qué onda con tu fiesta? ¿Tu fiesta sorpresa de cumpleaños, güey? Chingada madre. Lo es que yo ya sabía acerca de mi fiesta de cumpleaños. Pero sí, güey. Es muy común que la arruines, güey. Es común que yo llegue. ¿Qué onda, güey? Sí. Que me encuentres así como... Como aquella vez que me organizaron una fiesta sorpresa en la sierra. En la Sierra Nevada de Guanajuato. Y ahí vamos hacia la sierra y a medio camino Coreño arreglando su coche porque se les descompuso en la carretera. Y yo, ¿qué hace Coreño ahí? Qué curioso, ¿no? Y ahí qué dije... Qué raro. Ah, ya, ya. Ya se volvió ya, a... Ya supe qué pasó. Y pasó. ¿Por qué, güey? ¿Por qué arruinas las sorpresas, güey? Pues es que es lo chido, güey. Lo más chido de las fiestas sorpresas es que no haya sorpresa, güey. Claro. Pero platícanos, ¿qué quieres hablar de Halloween? Ahí te va esta cosa. ¿Cuáles son los monstruos más representativos de cada país, güey? Ya sabes que cada... Ah, ok. Hay más allá de It, por ejemplo, el payaso tenebroso, ¿no? payaso tenebroso? No, no es el payaso. No, es broso, güey. Ese es de México, güey. Ajá, sí, sí. Que Drácula y que estos, Ajá, o sea, por ejemplo, por poner el ejemplo, Drácula, Transilvania, ¿no? Sí, sí, sí. Pero cada región tiene sus propios monstruos, ¿no? No, no solamente existen los monstruos de Hollywood. México, AMLO. Ay, a ver, tres. AMLO. Ay. AMLO. Que por cierto, güey, ¿a quién se le ocurre ir a una visita para ver la zona de desastre y pasar en carro por la zona de desastre? Pero güey, según que fue meme, ¿no? Que fue mamada, que eso no pasó. ¿Cómo no, güey? No mames. No, que no pasó. ¿Cómo que, no? Que es más, que ni siquiera fue, ha ido. Güey, están los videos, güey, no mames. Cualquier viejito puede ser AMLO, güey. Güey, bueno, eso es cierto, están diciendo, no, pues. No, pero si ni ha ido. No, pues sí iba, güey, pero pues no pudo pasar porque la carretera del Sol, que es la carretera que va de México a Acapulco. Pues hay deslaves, y no pudo pasar, güey. Ahí están los videos, güey. ¿Cómo que hiciste, güey? Bueno, ok. No te enojes, güey. En México, ¿cuál dirías tú que es el monstruo local? O bueno, el chupacabras. Sí, es que yo también pensé eso, pero no, güey. Es que no, es que ese es una... El Nahual. Ese es un invento de hace... Las momias de Guanajuato. La Llorona, güey. Ah, bueno, sí. Pero no es un monstruo, güey. Pues es un... Bueno, güey. Sí, güey. Aparte que ahora sí. La pista llorona. Ah, de hecho, hay que poner como música así de la llorona. A ver, déjame ver. ¿Te traigo tu cerveza, amigo? ¿Ya? Sí, tú échale. Ah, está bien. Pues, mientras pone la llorona. Sí, hay que poner la llorona. Pero, ¿con quién la ponemos? Con Chabela. Sabía que no sé si eso. Sí, gracias. Hablaste como Goofy, el doblaje de Goofy. Así no habla Goofy. Hola. No, ese es Mickey Mouse. Hola, hola amigos. Hola amigos, soy Mickey Mouse. Osorus. No, Goofy es Tribilín, güey. En nuestros tiempos era Tribilín. Hola, Mickey. Llorona. Entonces, el monstruo de México, sí. O el ser mítico, misterioso para el Día de Muertos, la Llorona, güey. ¿Y el Catrín dónde queda, güey? No fue. ¿Cuál es el ranking del convocado, güey? No, pero te voy a decir los monstruos de otros países, güey. O seres míticos. Ajá. Seres. Benjamín Netanyahu. Ándale. No, en Colombia, el Coco. El Coco. Está chido este porque es un info. Dicen que en Barranquilla hay unas mujeres horribles, güey, en Colombia, güey. Ay, sí, todas llenas de bolas. Horriblísimas. Son los monstruos de Colombia, güey. No hay que ir ahí. En Guatemala, el sombrerón. Cabrón. Sí, entonces es un señor montado en caballo. Un caballo diabólico. Tocando la guitarra, no el caballo, sino el señor. Y con un sombrerón grandotón. O sea, el caballo no toca la guitarra. No, el sombrerón es el que toca la guitarra. Ah. En El Salvador es el cadejo negro. Que es como un... ¿Cadejo negro? Sí, es como el lobo que tiene fuego en los ojos. Pues que en El Salvador no hablan bien español, güey. Cadejo negro. Cadejo negro. En Ecuador es el cuartam. Cuartam. Que es como un sapo, pero con dientes afilados y garras, güey. En Brasil es la cuca. Ah, cuca. Es como el coco, ¿no? Cuca. No, porque ¿Qué es la cuca? El coco es uno que te asusta mientras estás dormido, ¿no? O sea, está abajo de la cama. Es como el boogeyman. Ajá. La cuca es como una anciana con cara de cocodrilo, güey. Una anciana con cara de cuca. La cuca, la cocodrila. En Argentina, adivina. Maradona. No. Ah, Es que ya es todo, Maradona, ya es todo. No, es... La inflación. El señor de la inflación. La inflación de la inflación. El viejo de la bolsa. Ajá, es lo mismo que la inflación. El niño, te va a llevar el viejo de la bolsa. Te va a llevar el niño de la bolsa. Te va a llevar. Como que... Les falta más este... Te va a llevar el niño de la bolsa, te va a llevar a las pampas. A las pampas. Porque... Las pampas, y aquí estamos haciendo un asado. Todos sus países deben tener un viejo del... Aquí es el viejo del costal, güey. Pero sí, literal, el viejo del costal. ¿Qué tiene de... o sea... ¿qué es o qué? No tiene mucha ciencia, ¿no? El monstruo de Argentina es perdido mundial. ¿Qué lío se... qué lío se lesione? Sí, mira, acá en ¿quieres ver? Dime un país, a ver, este... Uzbekistán. No tengo el de Uzbekistán, pero tengo el de Ucrania. Nah, no están, sí están cerquita. Baba Yaga. Ah, el Baba Yaga, o sea, el hombre del costal, el hombre del... No, es un hombre que... Es como Boogeyman, ¿no? Es como un hombre que va volando como una especie de barril. Y tiene los pelos... En la película de... ¿Has visto a John Wick alguna vez? Sí, lo he visto. Ah, pues John Wick es el Baba Yaga. ¿Ah, sí? O sea, es el que mata al... O sea, Baba Yaga es el que va y... al que contratas para que mate al hombre del costal. Oh, a ver. Baba Yaga. Baba Yaga. Es en Ucrania, no. Baba Yaga. Baba Yaga. Es un personaje recurrente en el... ¡Oh, Manola! ¡Ah, del Bajala! ¡Ah, Manola! Hace mucho que no hablaba contigo. ¡Salud! ¡Salud! Nosotros brindaré con cráneos. No, tienes que probar cerveza, sino... 7 años sin orgasmo, vikingo. Ya. De por sí, por caloncho, no tener orgasmo. No. No ganar orgasmos. No, orgasmo por no ir. Por no caloncho. Concierto, caloncho, no orgasmo. Baba Yaga. Baba Yaga, personaje del folclore de la mitología eslava. Ah. Es una vieja huesuda y arrugada. Oh. Con la nariz azul y los dientes de acero. Y posee una pierna normal y una de hueso. Tener tos por el frío eslavo. Permíteme tantito porque aquí voy, déjame poner algo de... Se callar la llorona mexicana. Ya. La gran Chabela Vargas de Suecia. Papá llegar a ser perverso y cruel. No ser totalmente malvado, sin embargo, a comer personas como vikingos. Eso no, personas, no es rico. Generalmente en niños. Niños. ¿Quién no comer niños nosotros? En adobo. En adobo. Pecho por madre vikinga. Delicioso. Nosotros comer judíos en judías. Judías con arroz. Sí, ya. Baba Yaga volar en un almirez. Ah, almirez. Ah, hombre. Almirez, hombre. Ah, hombre, hay que llamar almirez. Almirez, que es. Es de los suecos de España. Es un mortero de metal. De metal pequeño. Como una bala. Con una bala. Machacar, moler. No, como una olla. O sea, en un ajolote. Es una olla. Eso es lo que estoy diciendo. No. Rema en el aire, además, con una escoba. Rema. Así es, ese es Baba Yaga. Baba Yaga. Ya. Hasta luego. Saludos a sus amigos. Sí, y ya, bueno. Estados Unidos, güey. Estados Unidos, es que fíjate que Estados Unidos me sacó de onda porque se llama el demonio de Jersey. Y no sé qué es, güey. Va a ser un güey que mató. Un güey pistolero que mató no sé cuántas personas. Yo creo, güey, no sé. Vamos a buscar, güey. El demonio o diablo de Jersey es una criatura pseudocríptida. Críptida. Pseudocríptida, por supuesto, güey. La palabra del día de hoy es críptida. Ajá. No sé qué significa pseudocriptido, búsquenlo. Es un bípedo volador con pezuñas, pero hay muchas variaciones. La descripción más común es la de una criatura similar al canguro, con la cara de un caballo, la cabeza de un perro, correosas alas de murciélago, cuernos sobre la cabeza, brazos pequeños terminados armados con garras, pezuña encendida y una cola bifurcada. Es una alebrije, güey. Es una pinche alebrije, güey, sí. Y emite un espeluznante grito. ¡Cucú! ¡Cucú! ¡Cucú! ¡Cucú! ¡Cucú! ¿Cómo hacen los sonidos los monstruos, güey? Ese es un buen tema para que haya este podcast, güey. Güey, buena, ¿eh? ¿Cómo hace el Baba Yaga? Pues es para que se como es en eslavo, güey. Fíjate que yo aquí debí haber puesto esto, mira, güey. Déjame ver si lo tengo. ¿Es el Baba Yaga? Puede ser. ¿Lo hiciste con una inteligencia artificial? No. Es un efecto de sonido que tengo ahí desde los inicios de Calla de Podcast, güey. Evidentemente la llorona así. Ay, mis hijos. Ay, eso es mundialmente conocido, güey. Sí, eso sí. Obviamente, güey. ¿Pero cómo es el argentino? ¿Cómo se llama el monstruo argentino? Es el viejo de la bolsa. ¿Cómo es el viejo de la bolsa? Dice... ¡Vení! ¡Pibe, vení! ¡Pibe, vení! ¡Te estoy asustando! ¡Vení! ¡Y vení, vení! ¿El del Salvador cómo dirá, güey? ¡Tu mancha! Ay, eso da miedo, ¿no? ¿A poco no te da miedo? Da miedo, mira. El monstruo de Israel, ¿cómo es el monstruo de Israel? El monstruo de Israel, déjame ver. Yo creo que es el último que decimos porque eso se está ya poniendo muy, muy largo, como siempre. Israel es el terrorista de Hamas. Eso estaba muy, muy obvio, ¿no? Sí, obvio. Ah, mira, en China. Es la abuela tigre. ¿La abuela tigre? La abuela tigre. ¿Y cómo hace una abuela tigre según Cállate Podcast, güey? Rar. Ah, sí, exacto. Sí. No sé cómo se diga mijito en mandarín. Pero es mijito. Y pues ya, ¿no? Okay. Pues sí, amigo. Sí, amigo. ¿Por qué hablaste así, amigo? Pues sí, ¿no? Es que nos hizo falta así como poner un... Es que yo tenía unos, ¿cómo se llama, güey? Unos efectos de sonido así como de Halloween. Ajá. Y se me olvidó, güey. Es que vimos... Uy. Ay, se da mucho miedo. Eso es cuando vas a acampar, güey, que se escucha así como que van arrastrando las hojarascas. Exacto. Ay, güey. Ahí se ven los ojos del diablo. Híjole, güey. Ahí viene. Algún día platicaré aquí en ese programa de las anécdotas en mi casa de mi hija Mora. No, güey, no mames. Pues ya, ¿no? ¿O qué? ¿Qué más sigue? Nada más mandarle un saludo a Ricardo Orozco, que nos escribió en Instagram. Hola, Ricardo. ¿Cómo estás? Que dice que hace como 10 años, y a lo mejor más, porque es de los primeros fans, iTunes hizo que conociera su transmisión. Saludos, Ricardo Orozco. Saludos. Ricardo también nos dice acá en el chat que muy antisemita que hagamos voces de Mickey Mouse. ¡Oh, ta madre! ¡Oh, qué raro! Eso es antisemita. ¿Por qué, amigo? ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! Y del Pato Donald, ¿no? Bueno, perdón. No sabíamos que era antisemita también eso. Antisemita es que no te gustan las semitas de Puebla. Yo creo, es muy probable, sí, no sé. A ver, esta. Mira. Eso sí da miedo, cabrón. Un poco no, güey. ¿De dónde son los los ecologistas? Los ecologistas, pues de todo el mundo, güey. No, los personajes que hacemos, güey. Ah, de Suecia, güey. Suecos, ¿verdad? Los suecos, son ecología con suecos. Ah. En Suiza, nosotros tener Bog. Bog. Bog. Bog. Ser. Déjame ver qué ser Bog, porque no sabemos. Bog. Bog. Con dos O's y dos G's, por supuesto. Porque si no, no suena. Bog. No sé qué ser Bog, pero ser muy malo. Saludos a nuestras amigas de Suecia, de Holanda, de. Sí. Finlandia, Noruega. Sí, a todas. Pues ya, amigo, ¿no? ¿Qué onda? Vámonos, amigo, vámonos. Ahí luego les recomendamos cosas, ¿no? Porque ya ahorita ya qué huevo. Ya. Hay que trabajar mañana. Hay que levantarse temprano. Entonces hay que llegar a cumplir que la señora. Pues hay que compensar lo de Caloncho. Hay que comenzar, Y luego vamos a amanecer ya bien crudos, porque ya nos tomamos dos cervezas, güey. Sí, ya a estas alturas. Esas son de 400 miligramos, son como una caguama cada quien. Casi. Más otra caguama Miller. Ajá. Necesitamos que nos patrocine el grupo modelo Miller, por lo menos, ¿no? Para que. Patrocínenos. ¿Qué les cuesta? Por lo menos las cheves cada mes, no es mucho. La verdad, güey. La verdad es que no es nada, ¿eh? No pedimos mucho. Oye, hablamos de las chinches. Ah, la invasión de chinches, güey. Hay chinches, güey. ¿Dónde? Hay chinches. Mis hijos están en cuarentena en la casa, güey. Sí, tienen chinches entonces. La prepa oficial mandó a todos los alumnos a sus casas. Sí, ya sé, sí sé que están fumigando y no sé qué onda, ¿no? Así es. Ya para irnos vamos a recordar y documentar este momento que ya se va a volver parte de la iconografía. Iconografía mexicana. Ajá. Donde vemos a un montón de jóvenes estudiantes de la UNAM reunidos y una experta. Científica, explicándoles por qué no, o sea, no hay que cerrar la facultad. No hay nada que temer. La naturaleza de los químicos que no sabemos y que tenemos que hablar con la empresa, y que tenemos que ver los riesgos y que tenemos que seleccionar a la empresa. ¿Cuánto tiempo es el espacio? Bueno, describimos la escena. Está esta señora explicándoles a los jóvenes que están muy preocupados por el asunto de las chinches. Porque no debe haber chinches. Que no hay problema, no hay nada que temer. No, es que esto no pasa nada. Y en eso una de las chicas que está ahí en el público, se ve como le van caminando chinches en el cabello, sí. Cabrón. Entonces, es una parte del la historia idiosincrasia de este país, donde cuando usted cree que las chinches es un invento, nada más para asustarnos. Para no ir de clase. Exacto. Sí. Llega otra persona a quitarle la chinche con mucho cuidado, con una, ¿cómo se llama? Con una servilletita. Y la chica así con cara de, ay, ¿qué voy a hacer? Pero, güey, a saber, en la Ciudad de México, ¿cuántas mercaditos, tianguis, etcétera, güey, hay, güey? Y ahí no hay chinches. No, pues es que... Ahí todavía hay ay, ¿cómo se llama? ¿Vecindades? Bien, hay vecindades todavía en la Ciudad de México, güey. Ah, no, sí, claro. Y ahí no hay chinches. Pues ahí vivía el Chavo del Ocho. Güey, o sea, se pasan de lanza los estudiantes, güey. Güey, sí hay chinches en París, güey. ¿París? París. Guau. ¿Qué es que sé? ¿Cómo se va? No sé, la chincheré. La chincheré. La chincheré. Ataque le cuerpecé. La humané. La chincheré. Meterse en el. En el colchón. En el fundillé. El fundillé del francés. La francés. La mamá le google. Sí, así o es. O sea, donde puede haber más probablemente chinches es en Europa. Sí. Los europeos son... Ni se bañan, güey. Sí, son personas que en su cultura general, porque pues en Europa no había muchos, muchos lugares de agua. ¿Qué te pasa, güey? ¿Por qué? Güey, güey. Me dio aire. ¿Te asusto para que esté aquí? Ay, no. No parezca el... ¿Cómo se llama? El Borg. Borg, sí. Entonces, cuídense de las chinches. ¿Cuál es la mejor manera de evitar las chinches? ¿Tú qué sabes? Limpiar. Limpiar. No sé, güey. Pues que se esconden como en las zonas húmedas y la madera y cosas así. En los colchones es como que haya chinches, güey. Pues sí. ¿Será posible que en algún momento cambiemos nuestra... Bueno, nuestro personaje diabólico... Por la chinche. Que en lugar de ser la llorona ya sea la chinche. La chinche de México. La chinche picona. ¿Te han picado chinches? No, que yo sepa. A mí sí, cabrón. ¿En serio? Sí, fue estuvo gacho, güey. ¿Pero por qué o qué? Es que el año pasado fui a un viaje. ¿A chingado? Ajá, sí. Yo fui. ¿No supiste, güey? Es un París, güey. Oh, precioso, güey. Fui a esta isla que se llama Holbox. Holbox, allá. En la península de Yucatán. Sí, allá en... es Quintana Roo, güey. La península bueno, así la península se llama aquí. Sí, güey. Qué pendejo, ¿eh? Sí. Bueno, fuimos a Holbox, que es una isla, pues, es cara, güey, es caro. Y, ¿no? Que el coco te sale en 50 pesitos, güey. El coco te para espantar. Sí, sale... güey. ¿Qué quieres que te asuste el coco? 50 pesos. 50 baros. Sí. Ya si quieres que te asuste el... La llorona ya son 1,000 pesos. O el yombi de la antigua y barbada. Barbuda. Se llama yombi. Yombi. El caso es que pues fuimos un poco así a no gastar tanto. Hay hoteles muy buenos, pero muy caros. Entonces fuimos a un hotel, pues... Decente. Decente, pues, ¿cómo se dice? No muy económico, vamos a decir. Y que se nos pegan las chinches ahí. No cabrón. Mames. Sí. Y fue muy feo porque, pues, duré como 3-4 días con una rascazón. ¿Pero cómo te diste cuenta, güey? O sea, ¿viste las chinches ahí? No, las vimos. Nada, de repente un piquetito, ¿no? Nos picó un mosco, güey. Ajá. Y luego de repente otro y otro. Y luego ya como a los 2 días, güey, de que... Como al día siguiente que nos fuimos de Holbox y luego de ahí nos fuimos a Tulum. Güey, un rascadero por todos lados y un montón de ronchas, güey, pues... Chinches. Pues eran chinches, güey. Sí, sí es feo, güey. ¿Ustedes trajeron las chinches a Guanajuato? Ay, güey, no me había dado cuenta de eso, a lo mejor, güey. Las exportaron de la península. Sí, güey. Una disculpa. Eres el paciente cero. Exactamente, bueno... pues vámonos, ¿no, amigo? Vámonos, amigo, ya no hablemos de chinches. No, ya no, ay, no. Ay. Ya, güey, haz algo por tu hipo, güey. Que me estoy aguantando la respiración. Me esperas. Bueno, discúlpenos por este programa tan antisemita. Pero la gente de Puebla las queremos mucho. Aún así los queremos. Y pues, pues nada, amigos, que nos sigan en las redes sociales. En las redes sociales, en Instagram, como que. Cállate, podcast. Hijo de chica, no puedes ni hablar, qué horror. Okay, en redes sociales, en Facebook, en Instagram, en YouTube. Twitter, TikTok no tenemos. No. No tenemos threads, ni... Ya, no tenemos threads. ¿Todavía existe threads? No sé. Creo que... Y bueno, en nuestra página cadetepodcast.com y pasen a donar. Por favor. Sí, oigan, dónenos algo. Entonces, me imagino que ya nos vemos hasta... Finales de noviembre, ¿verdad? Ah, sí. No, nos vemos en tu fiesta. Bueno, sí, pero... Pero en Cállate Podcast nos vemos hasta finales de noviembre. Bueno. Sí. Estaba viendo... A ver, déjame ver qué es esto.